me decidí, bueno, Sí. Mario se comunicó conmigo, que quería hablar conmigo, charlamos, me invitó. Yo le dije cuando llegó, bueno, lo primero que te voy a decir que si me venís a invitar a hacer política, te voy a decir que no. Ah, esa fue la primera Eso fue respuesta. lo primero para pa ir dejando claro el panorama. ¿Hace qué? ¿Un par de meses atrás o Sí, más todavía? un poco más. Y bueno, está, en realidad, yo lo conocía porque es una persona pública, pero no era que fuera ni amigo ni conocido mío. Nos presentamos ese día cuando fue ¿Pero a lo casa a seguiste cuando conversar. fue intendente Claro, todavía? seguro, sí. O sea, uno siempre sigue, cualquiera Sí. que sea intendente, se fija qué Y te hace, llamó qué la no hace. Me atención. gustó, me gustó mucho cómo manejó las cuestiones, sí, viéndolo de lejos, ¿no? Desde la Ruta 26, que es lejito. ¿Y políticamente, desde la vereda del enfrente o no? No, no. O sea, a ver. Cerca, cerca, andaba cerca. Sí, seguro. Yo he votado todos los partidos, Sí. como creo que la gran mayoría de los uruguayos. No tengo miedo a votar cualquier partido. En realidad yo creo que no le debemos nada a los partidos. En todo caso, los partidos le deben a los ciudadanos. Y creo que parto de la premisa que todo que se presenta a un puesto de gobierno tiene buenas intenciones y quiere hacer las cosas bien, sea del partido que sea. Entonces, en realidad, yo no tengo problema. Pero últimamente he votado a la izquierda y bueno, me invitó y me encantó me gustó la persona, lo que charlamos todo, me encantó la propuesta y me dijo claramente, nosotros queremos hacer las cosas bien, sabemos que no tenemos una buena llegada en lo rural y me interesa sumar gente sin importar en el ámbito que se esté desenvolviendo, sino que sea gente medianamente reconocida en su ámbito, ¿no? O que tenga un saber hacer, un conocimiento de causa, además. Y bueno, entonces me dijo que lo pensara, lo pensé y demás, y me decidí, porque además hablamos un montón de temas y un montón de planteos que yo le dije, bueno, pero mirá, con los caminos pasa esto. O ¿Qué pasa sea, con los caminos? no, camino hay que tener todo el año. O sea, no podés el último año que hay elecciones ir a arreglar los ¿Es un gran caminos. problema en el departamento? Creo que es el peor problema. Porque sin camino vos no tenés nada. ¿Pero Porque no se ha después hecho nada, hablan. Chabela, o se ha hecho poco? Se hace poco, se mantiene poco. El camino de entrada a Gallinal tuvo 5 años sin hacerse nada, ahora se arregló, está muy bien desde la ruta hasta Gallinal. Pero ¿Vos la vivís ahí? gente, no vivo en Gallinal, vivo cerca. Vivo en la colonia Aníbal Sampaio. La gente no vive el año de elecciones, la gente vive todos los años y entra todos los años y sale todos los años. Y vos, sin camino, no tenés nada de las otras cuestiones que se publicitan, porque no tenés salud, no tenés trabajo. A ver, el camino lo precisa todo el mundo y a veces se habla acá de que tiene que salir los camiones que rompen y otro. Bueno, la producción también tiene que salir, Sí. porque es la forma que tenemos nosotros los productores de llevar el pan a la mesa. Es nuestro trabajo. Pero además, lo que yo le decía a Mario y estuvimos en un total de acuerdo y se puso en el plan de trabajo es, solamente lo usa el productor que tiene un auto, una camioneta o el camión. Y las madres que llevan los juicios a la escuela en moto, en un camino deshecho, puro pozo, pura piedra y rompen las cubiertas toda la semana. Y el trabajador de la forestal, de la naranja, de las estancias, que va todito los días de madrugada y vuelve de noche en esos caminos deshechos, la gente tiene que poder transitar, es un derecho el transitar, Entonces, además de una necesidad. el político, ¿no? En general, los políticos que gobiernan en este caso desde la ciudad de Paysandú, no conocen el interior del departamento y los políticos locales. Ahí hay junta local, ¿no? Ahora va a ser municipio. Sí, hay junta local, tanto la Junta de Cerro Chato como la de Eucalipto ahora pasan a ser municipio. Las referencias políticas locales capaz que no tienen la fuerza suficiente para hacer que los políticos que toman las decisiones miren para el interior. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo no sé qué es lo que tienen o lo que dejan de tener. Yo lo que sé es que hay un montón de cosas que hay que hacerse y que no se hacen. Y que algunas cosas no, son 4 pesos y gestión y tener ganas de hacerla. Eso es lo que pasa. En realidad, muchas veces pasa eso. Y si vos me decís, ¿conocen el interior? Sí, capaz conocen el interior. A ver, yo te puedo decir que conozco Montevideo, he ido 3 o 4 veces, pero de ahí a conocer la realidad de Montevideo, no la conozco. Y pasa que la mayoría de los gobernantes, sin importar del partido que sea, no conocen la realidad. Eso. Cuando hablan, por ejemplo, y pasan por un pueblito y hay una mujer tomando mate y dice, ah, mirala, están en el rancho tomando mate, no quieren trabajar. ¿Dónde trabajan? Decime vos. Hay un solo puesto de trabajo en todos los pueblitos, que es ser cocinera en la escuela. Y es uno. Y después no hay, porque no están resueltos los cuidados. Entonces, ¿quién va a ir a trabajar a la naranja a 40, 50 kilómetros si tiene 4 hijos y no tiene con quién dejarlo? Es tan fácil de lejos. Vos sabés que los problemas de lejos se solucionan tan fácil. Pero no es así. De cerca es cuesta arriba. Y a pesar de que yo estoy con Mario, cabe aclarar. ¿Por qué Mario? Porque me gustaba la persona de Mario y me encantó el proyecto que tiene y lo considero buena persona. Y no hubiera ido quizás con otro candidato, porque yo no soy política, nunca me hice política partidaria, he hecho mucha política de la sociedad civil, porque siempre he participado en grupos de mujeres, en grupos de productores. Pero ahora sí sos política. Ahora soy política, Ahí está. Me ¿viste? gusta Ahora sí que es. Y que bueno, ¿qué asumas vamos a porque decir que no? vienen a la Sí, radio sí. algunos. No, no, No, yo no no, soy. pero Ah, sí, sos claramente, estoy política. haciendo política partidaria. Anduvimos, Exactamente. debuté en Quebracho los otros días, ¿Y cómo te volanteando. fue? Bien, bien, bien, buenazo, la verdad que. Lo que sí te puedo decir que en todos los lugares donde hemos estado, Quebracho, Esperanza, Porvenir, Gallinal, Cerro Chato, Tres Bocas, Ceballos, Buricayupí, El Eucalipto, Soto, en todo el camino se reclamó. No hubo un solo lugar donde no se haya reclamado caminos. Mario Díaz estará pensando qué buena directora de descentralización voy a tener con Chabela, ¿o no? Bueno, sí, quizás lo está pensando. Y si fuera así, Sí, yo desde el vos momento que estás a me la puse a orden. trabajar con Mario Díaz le dije, bien, pero yo para trabajar trabajo en serio, a medias tintas Que no. se entienda que es una suposición que hago yo, acá nadie dijo nada, o sea, ni No, no, no, Mario ni claro, nada. por favor. Pero me resulta muy interesante tu llegada, tu conocimiento, tu forma de encarar el vínculo con la gente, y bueno, eso, el conocimiento, Lo ¿no? que tenemos claro es que voy a trabajar con la gente del interior, eso sin duda, para el interior. No tiene sentido que yo venga a trabajar en el En la tema urbano. ciudad. Yo vivo en el campo, nací en el campo y no sé, a no ser los pocos años que hice liceo acá, toda la vida he estado afuera. ¿Cuál es el problema? Mario fue y te dijo, entre otros problemas, o sea, su lectura de la realidad, del punto de partida es, llegamos poco al interior. El Frente Amplio no tiene buena base electoral en el interior, a pesar de algunos logros históricos, seguramente, como por ejemplo para los trabajadores rurales, ¿no? O la Ceibalita, o en fin, como han habido logros en todos los tiempos, pero en todos los gobiernos, pero naturalmente que esto está como muy presente y es todavía muy actual. Desde tu lectura, Chabela, ¿por qué el Frente Amplio no logra crecer, consolidarse en el interior del interior, digamos? No logra crecer y consolidarse porque el Frente Amplio es una fuerza urbana, nació en la urbanidad y tiene su gran contingente en la urbanidad. Y piensa para la gente de la ciudad. No, y piensa para la gente del campo, pero no sabe relacionarse con la gente del campo. Y hace buenas políticas para la gente del campo, pero no sabe relacionarse y no sabe publicitarse y no sabe llegar. No sabe ni siquiera a qué hora llegar. No podés llegar a las 10 de la mañana cuando las mujeres están cocinando o están aprontando los gurises para ir a la escuela. ¿Pero eso no le pasa a los otros partidos también? ¿O hay más olfato, hay más Hay más cercanía? olfato porque los otros partidos tienen más años. Y tradicionalmente siempre han tenido gente en el interior y siempre tienen alguno que le pasa el aviso, el tip de cómo llegar, a dónde llegar. Y yo, como pobladora de la ruralidad, además el votante del Frente Amplio Urbano siempre le da palo al rural. Yo me he sentido horrible porque cuando el Frente ha perdido elecciones, estos canarios ignorantes, perdón, pero las elecciones no las perdieron por los votos del interior. ¿Cuántos maestros, cuántos policías, cuántos profesores de Montevideo votaron la derecha? Lo que pasa es que nosotros los rurales somos pocos y estamos desparramados y tenemos poca organización y no nos podemos defender. Entonces es facilísimo darle palo al que no tiene voz para responder. Pero esto no es una recriminación. Es una invitación a plantearnos que reflexionemos, que gente de izquierda y de derecha hay en todos lados. Ajá. Y en realidad hay mucha, y la gente valora, la gente no solamente valora la Ceibalita, la gente valora que el Pepe puso pasaje para que los gurises pudieran estudiar. Cuando el Pepe puso pasaje hace 15 años atrás, mis hijas tienen escuela agraria, y nosotros teníamos una torta de plata comprando pasajes interdepartamentales hasta Tacuarembó para que fuera a la escuela agraria. La ¿Sabes gente qué? valora que Sí. ahora, gracias a que pusieron la universidad, carreras completas como agronomía veterinaria acá en el norte, por ejemplo, una de mis hijas la pudo cursar y cantidad, la gente no es que no lo valore, ¿Sabes pero a qué? nadie le gusta que le den palo, que pues haya siempre un reproche, que a veces capaz no es que lo haga ni siquiera el político del partido, sino la gente común, porque capaz no tiene conocimiento y no sabe que capaz la gente del interior no sale con las banderas. Eso no quiere decir que no los vote. A veces pensamos en el campo y nos limitamos a asociar a toda la gente que vive ahí como, no sé, integrantes de la ARU, ¿no? De la Asociación Rural, o sea, que en realidad congrega, digamos, a los grandes tenedores de tierra del país. Y en general, sí los hay, pero sobre todo hay laburantes, hay gente que la pelea de manera cotidiana, que se endeuda con el Instituto de Colonización, o sea, es esa amplitud, ¿no? Esa O diversidad como el que generalmente. el de las 4x4, Ahí va. todos los del campo tienen 4x4. Claro, Y es Bueno, una necesidad en realidad nosotros, para laburar. primero una necesidad, una Claro. herramienta, a ver cómo, pero capaz tenemos un teléfono que nos dieron con el contrato gratis regalado y capaz acá cualquier gurí se compra un teléfono a 40 mil pesos. Yo no lo juzgo, está bien, sentimos diferentes necesidades y tenemos diferentes necesidades. Pero, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos y no tenemos una 4x4, pero, ¿no? Nosotros siempre tuvimos auto. Lo primero que compramos fue una NS, una Mi 8, pero nosotros teníamos una hija asmática y no es opcional no tener vehículo. Si vos, o sea, vos haces cualquier sacrificio, pero accedés al auto, porque el auto es el que te va a llegar hasta la ruta. Mi gurisa una vuelta se clavó un anzuelo en la pierna y bueno, y la trajo el patrón, pero porque nosotros en la cachila nuestra no llegamos hasta Paysandú, pero tenés que tener algo para llegar a la ruta, ni que sea. Es tan distinto, es diferente la realidad. Y eso de la 4x4 y no sé qué más. A ver, el 80% de los productores rurales del Uruguay son productores familiares, gente. ¿Quieren saber lo que es un productor familiar? Vayan a la definición. Hay una definición que se cumple en Uruguay y en todo el Mercosur, que salió de la REAF, que la hicieron los mismos productores en conjunto con los estados, con los gobiernos. En realidad, el 1% de los productores de Uruguay son realmente ricos. Los otros son productores y cantidad de productores trabajan y la junan igual que un obrero. ¿Qué hacen? No marcan tarjeta. El que va a la fábrica marca tarjeta. El productor chico no, pero capaz trabaja más horas. Y si pierde o no gana, pierde. No, no tiene un amparo que dice, no, pero ahora estoy en el seguro de paro, la mar en coche. Nosotros somos colonos, un emprendimiento grupal, somos cinco familias en un predio de colonización. Ahora con esto de que no sé cuánta relación tuvo o no, pero nosotros embarcamos unos bichos a frigorífico, 12 vacas y unos terneros, en realidad como no nos daba para completar camión, embarcamos con otros vecinos porque nos juntamos Sí, y eso sí. para lograr llegar al Abaratar los número, fletes y todo eso. claro, y no nos pagaron. Por lo de conexión ganadera. Bueno, no sabemos bien por qué, pero el frigorífico, o sea, no nos pagó a nosotros y no le pagó a una li larga lista de productores, ¿no? ¿Y quién te cubre eso? Yo fui y pagué el 1% igual a la intendencia. Había que pagar BPS el 19 de enero y nosotros pagamos BPS igual. No importa si yo cobré o no cobré, que habíamos vendido esos bichos para pagar el BPS que se nos vencía. En realidad, Chavera. simplemente es otra forma de trabajar, es como el emprendedor o lo que sea, y es lo que sabemos hacer. Y además de eso, el Producto Bruto Interno de este país, el 80% directa o indirectamente viene del agro. Lo que pasa es que en realidad está aquello de dividir para gobernar. Entonces, a algunos intereses les sirve que la urbanidad y la ruralidad estén de espalda y no nos damos cuenta que somos tientos de la misma trenza. Porque nosotros producimos la comida que en la ciudad se come. Y además la gente nos compra lo que nosotros producimos. Entonces, ganar, ganar. Pero para eso no tenemos que estar de espalda. Somos Somos lo tiento de mismo. una misma trenza. Esos refranes, ¿de quién los aprendiste? Bueno, a mí me gusta mucho hablar en refranes. ¿Sabes qué? Bueno, De tus obviamente yo nací mayores, sin duda. afuera de mis mayores, de la gente del campo. Y cuando yo vine a hacer el liceo Paysandú, yo pasaba mucha vergüenza, porque ser paisano era Porque lo peor que largabas te estos podía refranes pasar. No, así. no, Ah. no. Aunque no abría, yo en ese entonces no abría la boca, no era como soy ahora. Pero en realidad, estás de afuera, estás paisana. Era vergonzoso ser paisano. Nadie quería decir que era de afuera. Y en realidad, y muchas veces te tratan diferente o te quieren, se creen, ¿entendés? Te quieren, no sé, como Como que es deshonra ser de conquistar, afuera. como que es seguro y te quieren tratar como si fuese poco más que un idiota. Y en realidad, después aprendí a lo largo de la vida que yo no tengo nada de qué avergonzarme, porque yo no soy ni más ni menos. Tengo otra cultura. Yo lo conté el día que hicimos la presentación con Mario. Yo fui, me invitaron a dar, pues hace mucho tiempo que trabajo políticamente por la sociedad civil y me invitaron a dar una charla al Agustín Ferreiro respecto a la educación rural, ¿no? Cuando llegamos me encuentro con una amiga de Rocha, esto que el otro, de mujeres rurales, no sé qué, y encontramos con otra persona ahí que yo no conocía, y hablando, dice, ay, no, y nos hizo una historia, ah, mirá, de una película, ¿no? Y yo le pregunté, ¿dónde le viste? En Netflix, esto hace añarate, cuando recién había salido Netflix, y yo le pregunté, porque no tengo vergüenza de no saber, ¿y qué es Netflix? Ay, Netflix, ¿no sabes lo que es Netflix? Es una, ay, sí me dio toda la explicación de Netflix. Y yo quedé calentita, ¿sabes? Porque de noche cuando estábamos en el cuarto, le digo a mi amiga, yo no sabré lo que es Netflix, pero yo sé despezuñar oveja. Yo no considero que sea menos que una persona Claro. urbana. Considero que tengo otra cultura. Y respeto mucho a las personas que saben cosas que yo no sé. Pero la gente de campo sabe cosas que quizás el urbano o el de otro lugar no lo sabe. Y respecto a los refranes, ¿sabes que los refranes encierran siempre un sentir popular o una gran verdad? Porque los refranes salen de la observación de las personas, de haber visto que una cosa se repetía muchas veces. En realidad todos tienen una lógica o una verdad. Y a veces, diciendo un refrán, es mucho más cortito que dar una larga explicación. Si yo a vos te digo que somos tientos todos de la misma trenza, vos Claro, no entendiste clarísimo. lo que yo te quise Claro, decir. clarísimo. Chabela, cuando le planteas a los vecinos del interior la posibilidad de votar el Frente Amplio, ¿cómo juegan los antecedentes que tenemos en el departamento? Entiéndase, el gobierno de Nino Pintos y el de Caraballo. O sea, ¿cuánto de estos gobiernos están presentes en la memoria, digamos, de la gente del interior y qué valoración en todo caso hay de uno y otro? Bueno, creo que están presentes, creo que todos los gobiernos están presentes, creo que todos tuvieron en mayor o menor medida aciertos y errores. Nino hizo muchísima cosa y a pesar de los años que hace, aún se recuerda las cuestiones que llegaron cuando Nino fue intendente. Se recuerda que Nino llevó por primera vez educación física a las escuelas. Mis gurisas ya estaban en quinto o sexto de escuela y fue los únicos 2 años que tuvieron educación física. Y ahora tienen 30 años y eso aún se recuerda. Se recuerda las clases de natación que se daban en el Arroyo Gualeguay, en Ceballos, S.A. y así en todas las escuelas. Yo hablo de mi zona porque es lo que recordamos, pero la educación física fue en todas las escuelas chiquitas del interior. Quizás en algunos gobiernos o quizás en el de Guillermo lo que faltó fue presencia. Hay que volver, hay que estar nosotros. ¿Del intendente o de la Sí, intendencia en general? del intendente y de la intendencia. Y bueno, pero creo que de los errores se aprende y a raíz de eso ya se resolvió con Mario y con el equipo de Mario el tener una presencia constante y continua en el interior. Y esto puede ser re vacío, pero la idea de que no sea vacío es ya fijar las reuniones y que vos puedas ir y de saber que cada 6 meses va a haber una reunión fija en Porvenir, ponele, con quien sea alcalde, los concejales y todas las personas que quieran arrimarse, para poder hacer planteo, decir, bueno, acá falta tal cosa, bla, bla, bla, no va a dar para todo, capaz no va a dar para todo, pero que las propias personas, junto con sus gobernantes locales, puedan decidir a qué le dan prioridad, qué quieren primero. Y después hay que volver para ver si se está haciendo o no, si se hizo, si todavía falta. Porque si no, quedamos en un montón de promesas de arranque, después no se hace nada y nos acordamos dentro de 5 años cuando están por venir las elecciones nuevamente. Así que hemos armado ese esquema que para mí al menos es muy importante porque es tener la seguridad de que siempre se va a estar. Y bueno, creo que va por ahí la cuestión. Hay que tener presencia. Somos todos ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos a ser escuchados, a ser atendidos. Esa es la objeción que se escucha en el interior, que el gobierno del frente no estuvo, los gobiernos del frente no estuvieron todo lo presente que la gente necesitaba. Sí, sobre todo De Caravaggio. hemos tenido, sí, en las salidas a veces, a ver, que quizás se hicieron cosas desde otro ángulo, pensando que no era necesario, quizás se mandaron las cosas, pero no fue la presencia. Esto no son juicios de valor. Lo que reclama la gente Sí, es eso, es el en los dato de lugares, lo que es el surge. dato de lo que la gente reclama. Los caminos, la presencia, trabajo. ¿Vas a ser candidata a alcalde en No, Gallinal? no, no, digo, ya se presentaron las listas, ya venció el plazo. Era una posibilidad, pero bueno, en las conversaciones con Mario, surgió la idea de que, bueno, de ser alcalde es solamente para una zona acotada. Y la idea es poder tener un relacionamiento con todos los alcaldes, con todos los concejales, tender puentes, sin importar los colores. A ver, eso tiene que ser primordial. Lo que importa es solucionar problemas. Si vos hiciste las cosas bien, te van a volver a votar. Y si no te vuelven a votar, andate para las casas y dedícate a otra cosa. Pero la idea es, en un buen relacionamiento, tener entendimiento con todos y con todo y lograr que no sean, que no se pierdan estos 5 años. Yo no vine a perder 5 años, porque para perder 5 años me quedo en casa. Yo vine a ganar 5 años, a que quede algo hecho, que dentro de 5 años mire para atrás y diga, bueno, no Valió hicimos la todo. pena. Se, claro, valió la pena la changa, porque esto Porque también no va a ser fácil. no es fácil. O sea, vos vas a tener que salir de tu casa, Pero claro, de yo voy tu a lugar y dejar, dejar cosas claro, que vos ahora que haces. crié las gurisas, que todo, me meto en este berenjenal, pero Viví bueno. chocho tu marido. Pobre santo, ¿no? Y va a haber gente de mi familia No. que me va a cubrir las espaldas, porque, a ver, nosotros también trabajamos para llevar el pan a la mesa como la gran inmensa mayoría de los seres humanos. Chabela, gracias por venir. Vas a volver. Cuando ustedes me Vamos a llamen. hablar de la diversidad de la situación de las mujeres rurales, porque me parece que nadie duda del rol fundamental de la mujer en la constitución de las familias, ¿no? Si bien hoy hay diversidad justamente y los modelos históricos ya no necesariamente son los que se reproducen, sino que cada cual, bueno, va viviendo como puede, como quiere, No, como y que elige. la mujer Sí. rural también sueña, también tiene ganas de Eso. otras cosas, no quiere solo criar hijos, quizás algunas sí por elección, pero hay otras que puede decir, yo quiero Otra hacer cosa. otra cosa. Sí, Sí, y además, ¿sabes qué? No, y no solamente de las mujeres rurales, que en este caso podríamos hablar de las mujeres rurales en particular, y está fantástico, sino de todas las mujeres. Se ve que hay una reflexión bien interesante que está bueno que lo pensemos. Las mujeres son las que cocinan, en general, con excepciones como en mi casa, y en la pero mía, por suerte. bueno, pero en general son las que cocinan, son las que alimentan. Nadie puede trabajar si no está alimentado, nadie puede estudiar si no está alimentado. Alimentan el mundo las mujeres. En realidad eso es interesante. Y respecto a lo que vos decías, mujeres rurales, y no solo mujeres rurales, sino pobladores rurales, ¿de qué hablamos cuando hablamos gente del interior? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ruralidad? Porque rurales habemos mucho, porque rurales son los pobladores rurales, los que viven en los centros poblados, en los pueblitos o aislados, que pueblan, pero no tienen capaz ni media cuadra de campo, pero son rurales. Sí. Y rurales son los productores rurales, los que tienen un emprendimiento, un pedazo de campo, chico o grande, y viven en el campo y producen ahí y comparten con el poblador rural las vivencias, la escuela, las necesidades y todo lo demás. También rural puede ser un empresario rural que tiene un emprendimiento rural, una empresa, una estancia grande, pero quizás no vive, pero también está relacionado. Y también están relacionados todos los que transitan, porque nosotros vendemos algo y que va un camionero, que después Claro. viene y compra en el boliche de la esquina acá, y manda a los gurises a la escuela y compra los útiles, ¿no? Pero además de ir el camionero, va el mecánico, va el del tractor, va el que cosecha, va la gente de la naranja, la de los arándanos, la que trabaja en las forestales. Entonces, en realidad, que eso, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores viven acá y van en ómnibus a arrancar naranja, a trabajar en la forestal? Y son trabajadores rurales que viven en una Claro. urbanidad. Entonces es tan amplio, que Está bueno. hay que agarrarlo de a pedacito para poder Chabela, analizarlo gracias todo. por venir. Sí, yo le ¿Promocionás una lista en particular o no? No, no, yo voy con Mario Díaz. Bien. Si gana Mario, trabajaré para el interior y si no, para las casas.